Bueno, en ese contexto de mucha corrupción, con deudas a los empleados públicos, una deuda muy grande, 4 meses sin cobrar el sueldo de la provincia, que ya de por sí eran sueldos relativamente bajos. Y frente a un aumento muy desproporcionado de los haberes de diputados provinciales que otorgó la provincia, es que, bueno, se produjo lo que se conoció como el estallido, que en realidad es algo que, bueno, se discute si estuvo organizado o no estuvo organizado. En realidad yo creo que, bueno, más allá de que alguien lo haya planificado, cosa que yo sospecho, estaba toda la base de descontento y las movilizaciones que fundamentalmente los docentes, los gremios docentes y sobre todo los gremios de empleados públicos de la provincia, fundamentalmente ATE, venían llevando adelante. Movilizaciones importantes, pero que todavía mantenían ciertos niveles de corrección política. Frente a esa noticia del aumento desmedido en la Cámara de Diputados de las dietas de estos señores, es que se organizó una concentración frente a la Casa de Gobierno, que evidentemente contó con la asistencia de numerosos gremios y obreros, empleados, docentes, que finalmente terminó desbordando la situación. Ya en esos momentos también la Cámara de Diputados de la provincia había votado lo que se conocía como la ley ómnibus, que aplicaba un 13% de descuentos a los salarios, ¿no? Cosa que, bueno, ya había agravado. Eso es producto de un pacto político con quien en esos momentos ejercía una de las presiones más fuertes, que era José Zavalía, pretendía ser candidato a gobernador, que organizaba movilizaciones multitudinarias. Pero el acuerdo político significó una traición a todo el movimiento, lo que agregó una cuota más de descontento a esta situación. Todo ese conjunto de hechos, no es uno solo, corrupción, descuentos salariales, o sí, descuentos salariales, y la corrupción, que era evidente, el descontrol político que había en la provincia, son los que van a hacer que esa movilización desbordase, ¿no? Desbordase incluso lo planificado por las organizaciones sindicales o las organizaciones docentes, que no pudieron contener una marea humana que se abalanzó a pesar de la represión, que era bravísima, porque bueno, empezaron con las balas de goma, después empezaron con las balas de plomo, una situación muy conflictiva, pero se quemaron vehículos oficiales, todo fuera de la Casa de Gobierno hasta esos momentos. Hasta que a la policía, evidentemente, y a falta de recursos, y también descontenta de alguna manera, es que deja de reprimir de esa manera, lo que dio motivo a que entraran, ¿no?, a la Casa de Gobierno. Bueno, ya se volvió incontrolable la situación. prendieron fuego al edificio. Después sigo. Bueno, como decía, la situación se vuelve incontrolable. Entro en la casa de gobierno, ya de una manera totalmente sin orden, incendian. Previamente habían desalojado a alguna de las nuevas autoridades que estaban, porque ya se había conformado un nuevo gobierno, que prácticamente duró un día. Y bueno, después de saquear, incendiar la casa de gobierno, la multitud se trasladó a los tribunales. También sucedió exactamente lo mismo. Por supuesto, ahí hubo de todo, abogados que aprovecharon para entrar y sacar expedientes que no les convenía que figuren, algunas autoridades también quemaron, y de ahí esa misma multitud, aunque ya un poco más disminuida, se trasladó a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados prácticamente sucedió lo mismo, y desde ese lugar se fueron trasladando alternativamente a las casas de aquellos políticos que figuraban como a la cabeza, ¿no?, de lo más despreciado hasta esos momentos. Muchos diputados, operadores políticos, funcionarios, prácticamente en el número casi de 11, 12 casas que sufrieron el mismo resultado. Entre esos, la casa de Zabalía, que estaba apuntada, pero que reunió un grupo de gente adicta, armada, hubo algunos tiroteos y no se pudo ingresar. Y ahí terminó ese día que determinó la intervención federal, por supuesto, con Gendarmería a la cabeza, que trasladó el grupo móvil 5, que a partir de ahí ya se instaló en la provincia y que, pese a algunos intentos de resistencia, logró finalmente poner orden hasta el arribo de Schiaretti, que fue el que encabezó la intervención federal en esos momentos. Esto fue el puntapié. Bueno, quizás en Santiago del Estero los efectos de la política neoliberal implementada por Menem en Buenos Aires y su crisis en Santiago del Estero, todo en los países, en las provincias más marginadas, más pobres, que fue prácticamente la primera reacción a la aplicación de esas políticas. Contradictoriamente, la intervención vino a reposicionar el poder y, por supuesto, a sentar con mayor solidez las bases para la aplicación de un programa neoliberal. En realidad vino a tranquilizar, a poner algunas cosas en orden, se les pagó a los empleos públicos, se les entregó bonos, bueno, se calmó ese aspecto, pero operó para reposicionar lo peor del poder en Santiago del Estero, que fue el juarismo, que ganó las elecciones con el 75% en el 95, y que terminó cerrando estructuralmente el proyecto neoliberal de Carlos Menem, a pesar de que Juárez, bueno, no pertenecía a ese pensamiento peronista ortodoxo, pero privatizó lo que todas las empresas públicas que pertenecían al Estado. Cerró un acuerdo entre el gobierno actual y y uno de los referentes del poder económico, Néstor Ig, que se quedó prácticamente con el Banco Nación, con lo que era Agua y Energía, con lo que era la empresa de obras sanitarias de la Nación, y tanto como pudo, concentrando el poder económico en manos de este señor, que de ahí se convirtió prácticamente en el dueño de Santiago, en un acuerdo político con Carlos Juárez, y gobernaron con mano muy férrea los próximos años hasta el año 2003, que una nueva rebelión, pero ya no de ese estilo, sino basado en las movilizaciones populares, a partir del crimen o doble crimen de la dársena de Patricia, empezó a generar en la provincia un movimiento que terminó volteando el gobierno de Carlos Juárez. Pero dejó su semilla, que estructuralmente perfiló la economía y también el estilo de gobierno y de poder, que era tradicional, ¿no? Una policía fuerte, acuerdos superestructurales con un grupo económico, y entre esos dos pilares, un poder legislativo sumiso y un poder judicial adicto, que prácticamente definió, digamos, el estilo de gobierno y de política en esos años y que de alguna manera lo sigue definiendo. En eso la historia no cambió demasiado, a pesar de lo que significó, digamos, santiagueñazo, también denominado el estallido social, que puso, digamos, en evidencia, bueno, la terrible corrupción y el vaciamiento de los tres poderes del Estado. Su reacción contra esos tres puntos no pasó inadvertida, aunque bueno, después se trataron de acomodar las cosas. Por parte de las organizaciones que participaron en la movilización, se trató de alguna manera de capitalizar este movimiento. Pero con muy pocos resultados. En definitiva, bueno, surgió un nuevo partido que era Memoria y Participación, que es el resultado posterior de un intento de formar el Frente Popular 16 de diciembre. Que contenía todas las expresiones que participantes o no de estas movilizaciones previas, pero que tenían interés en generar una nueva propuesta para Santiago del Estero. Lamentablemente, las diferencias políticas fueron mayores e impidieron la formación de este frente, del cual se desprendió este partido Memoria y Participación, que tuvo una vida bastante activa en el periodo de gobierno de Carlos Juárez, es decir, del 95 al 2003, porque ganaron una o dos bancas en la Cámara de Diputados y se constituyó en una fuerza política, pero que no tuvo mejor suerte que el resto, ¿no? Hoy prácticamente es una expresión mínima de la política en Santiago del Estero, aunque sí tuvo una participación activa en todas las movilizaciones posteriores al 2000, a partir del 2003. Bueno, la discusión si que dieron origen al santiagueñazo fueron organizadas o no, si estuvo la mano de Menem en todo este movimiento o no. Por supuesto, fueron elementos que rondaron durante toda esa época en las discusiones políticas, en los análisis políticos. Pero lo cierto es que fue un movimiento que hizo temblar prácticamente la estructura institucional de la provincia como respuesta a la aplicación de las primeras medidas de los proyectos neoliberales que vinieron de la mano de la dictadura, pero que Menem terminó de instalar en el panorama político, social y económico de Santiago del Estero. Por lo demás, la realidad siguió de la misma manera. Los pobres siguieron pobres, los ricos cada vez más ricos. E incluso, bueno, esta situación trajo nuevos conflictos, como aquellos que ya venían siendo una realidad en la provincia, pero que se incrementaron a partir de esas fechas y que son las problemáticas de tierra, los desalojos, con la instalación del agronegocio en la provincia a partir del corrimiento de las fronteras agrícolas ganaderas, que tenían como objetivo las tierras de Santiago del Estero, con la con la característica de que esas tierras ya debían quedar libres de quienes la habitaron y las trabajaron históricamente, los campesinos, ¿no? Hoy es un conflicto que tiene cierta gravedad en la provincia. Ha habido leyes que han tratado de resolver este problema, pero sigue siendo un problema latente.